convocaron, yo estoy trabajando en la Argentina, trabajo en Ensenada, la verdad con varias dificultades, en el sentido de que hay un montón de irregularidades en los patrones, en la forma en la que nos toman asistencia. Ahora la presidenta anunció que nos iba a dar un aumento, que resulta ser que acá apenas llegamos, lo primero que nos dicen es esto no es un aumento, es un incentivo, y entonces digo, pero ¿cómo un incentivo? Si es un incentivo significa que es un premio por alguna cosa, que así como te la dan, así te la sacan. Y nosotros somos trabajadores, queremos tener certeza sobre nuestro sueldo, y no, sí, sí la van a tener, pero no es un sueldo, es un incentivo, bueno. Todo es bastante confuso, y entre medio de toda esa confusión, nosotros que estamos trabajando en Ensenada, nos encontramos que nos citan acá en Berizo para venir a escuchar esta charla informativa, supuestamente. Y bueno, resulta ser que nos enteramos que estamos empadronados acá en Berizo, cuando hemos trabajado ya más de un año en Ensenada. No, venimos a saludar ahora que las cooperativas en las que nos dan asesores en Berizo no dan muchas respuestas, no dan ninguna respuesta en realidad. Cuando nosotros, ahora en esta nueva etapa que va a tener el Plan Argentino Trabaja, decimos, bueno, pero entonces se tienen que desarmar todas las cooperativas que han venido trabajando y algunas cooperativas nuevas, decimos, bueno, ¿podemos entonces armar nuevas cooperativas en los lugares donde efectivamente estamos viviendo y estamos trabajando? Vamos a ver, porque no se puede pasar de un municipio a otro. Entonces, y así como nosotros tenemos este problema que estamos trabajando en Ensenada, hay muchos compañeros que están trabajando en La Plata que tienen el mismo problema también que nosotros. Entonces es como que han sido bastante desprolijos con un montón de gente, con un montón de compañeros, están llamándonos por etapas a esta charla informativa y después por etapas también nos quieren incorporar al nuevo programa. Eso significa que en una cuadrilla de trabajo, en donde somos, suponete, 15, 20 compañeros, capaz que llamaron a 5 y esos 5 van a empezar a cobrar el aumento primero que los demás que están trabajando con él. Entonces, la verdad es que es bastante injusto y que no se entiende muy bien cómo van a hacer eso. Además, el pago va a ser bimestral, lo cual es una locura. Un mes vamos a cobrar 1.200 pesos y al mes siguiente vamos a cobrar todos los aumentos juntos y vamos a cobrar como 1.000 no sé cuántos. Realmente genera mucha incertidumbre y mucho cansancio porque te dicen una cosa y ya venimos de una historia de 2 años en que nos dicen una cosa y se hacen otra. Entonces nos dicen que vamos a tener que hacer nuevas tareas, pero que no nos preocupemos porque nos van a capacitar. Yo desde hace 2 años que estoy, que me están diciendo que nos van a capacitar y las capacitaciones no llegaron nunca. Entonces ahora, ¿por qué creer que es verdad que nos van a capacitar?